Sandunguera. Sandunguera. Sandunguera. Sandunguera. Orlando, el viejo espigón, flauta mayor. Thank you. taca, pin, cum, pan. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Ritmos de la patria. La quirpa. Quirpa era el apodo de un apureño conocido por parrandero, enamorado, de rica versación y gran arpista. Por él, la quirpa es ahora un género de la música llanera venezolana. La letra no es fija, cambia con frecuencia sin cambiar la melodía y así da entrada a la improvisación del cantante. En la ejecución de los instrumentos, el arpa hace la melodía de la voz al inicio de la pieza y luego improvisa. El cuatro tiene un ciclo armónico que es seguido por las maracas y el bajo es la base de los acordes. Quirpa, género de la música llanera venezolana que suena por Alba Ciudad. Letras venezolanas. La narrativa pasó para mí a ser un género primigenio, pero un género fundamental en el que me sentí cómoda durante mucho tiempo. La mayor parte de mi obra como escritora es narrativa, novelas y cuentos. Si tú me miras, La luna no es de pan de horno, Solitaria, solidaria, Perfume de gardenia, en fin, todo el género narrativo para mí fue el género para contar el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Thank you. una pasión que me llenó de amores. Abogada, eres tú tan bella que no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. El sol y no estás a mi lado, vivo desesperado esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío. Estarás formando lazos no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol y es la misma tragedia, y tú no la remedias, porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estarás formando lazos no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Dormir contigo, contigo, contigo, nada más contigo. Dormir contigo, estará formando lazos no conmigo. Dormir contigo, oye, contigo yo quiero formar un abrigo. Dormir contigo, contigo nada más. Hacer arepita con harina y trigo. Dormir contigo, cosita linda. Contigo, contigo, contigo, contigo nada más. Dormir contigo. Oh, oye, qué frío y qué pena me da tu vez. Dormir contigo. Oye, yo no sé qué va a pasar cuando. Dormir contigo. Cuando yo duerma contigo, contigo, contigo, contigo. Sa-sa-ba-da-ba-da. Uma Dilla Valerio, Dima Olimandea, Dumbea Luma, Puma Simalinde, Dimeo, Dima Leo Pica, Abrafi Gunamande, Umandea, Umba, Umba Gelinde. Sistema, nunca fallarás, hermano. Muchísimas gracias. Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike. De la tumba quiero ir. Cuando yo saldré de esta prisión que me tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Ya. Hoy contento yo me siento y